sonidos, el score de las aventuras en el lejano y polvoriento oeste de la película Jane Got a Gun son los primeros sonidos que aparecen en esta nueva entrega de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona o en el resto del planeta a través de www.contrabanda.org y nuestro flamante stream. Estamos delante de la entrega de Sin Audiencia número 682 y en esta tarde primaveral, en el estudio 1 de Contrabanda FM y fuera de él también, lo digo lo de primaveral, lo de que estamos dentro del estudio, pues va por cuatro personas, por cuatro cerebros, por cuatro cabezas, y voy a empezar saludando y nombrando a el especial, al que el no habitual, el excepcional que tenemos hoy en el micro 4. Buenas tardes, Francisco. Hola. AKA JC Halenbeck. Ay. Buenas, señor. Tardes. Bienvenido. Y siguiendo desde el micro 4 hasta el 2, Agus, AKA Dress 4 Excess. Dress for Excess. Muy buenas a todos. Y en el micro 2, Jordi, que no hace falta que diga ningún AKA porque es el jefe de Sin Audiencia y ya está. Ya y ves, punto. Ya ves. Y el que os habla en el micro 1, que nunca me presento porque el burro que habla nunca dice cómo se llama, pues Javier Cajum. ¿Vale? Tenemos horita y media aproximadamente de series, películas, no sé si algún videojuego, algún Oculus, algún estreno, alguna cosa que sale por internet, de todo. Tenemos tiempo limitado, invitado excepcional y contenidos para soltar. Así que adelante, señores. Pues vamos a empezar ya porque hay mucha cosa que soltar. Además, esta semana los seguidores de varias series están de enhorabuena porque ha habido capitulazos, de eso vamos a hablar. Sí, señor. Y vamos a empezar con el libro de visitas, que ha estado animadillo. Y empezaba con Unai, que recordemos que hizo una acusación ahí con la desaparición de los Uncharted y tal, a Polaco. Y dice, después de difamar gratuitamente a Polaco, voy a admitir que el Quantum Break es una castaña y no lo he terminado. Mini punto para Sony. Bueno, pues para los jugones ahí queda eso. Que por cierto, para los jugones decir que el salón de videojuegos que se hacía en el IFEMA de Madrid este año va a pasar a Barcelona. ¡Hola! Se va a hacer en luego, octubre. Luego han dicho que se va a hacer por duplicado. Porque había levantado ampollas bueno, el no tema. Lo sé, pero viene a Barcelona. Sí, no, viene a Barcelona. Yo lo aviso. En octubre, para además hacer la pre-campaña navideña, que va a haber la primera jornada para profesionales y luego todas las jornadas abiertas al público. Yo espero que no caigan en el error de hacer un mercadillo con entrada, ¿vale? Como había pasado en la anterior entrega, la gente se quejó muchísimo, que entraba si eran todo stands para comprar y que no había información nueva, no había casi material interesante, que claro, es a lo que va la gente. Desarrolladores, o sea, que espero, y cosas de no, estas. Yo espero que vengan aquí y aprovechen para darle un giro al tema y si pueden también que se metan con el tema de eSports y estas cosas que últimamente también lo está petando bastante. Y no sé, puede ser una buena oportunidad aquí en Barcelona también. Ya sabemos que el tema tecnológicas y tal últimamente parece ser que se están asentando bastante aquí. A ver qué puede salir de todo esto. Bien, muy bien. Bien. Buena noticia. Bueno, igual. Siguiendo, a lo mejor a los madrileños no les parece tan buena, aunque sí no, que van dicen, a duplicarlo. Dicen que en un principio lo iban a hacer por duplicado porque también por el Twitter sé que se había levantado mucho revuelo porque este año no se hace en Madrid, pero han dicho el que viene también será en Madrid. Vale. Pero también te digo que mucha gente comentó eso, que para hacer lo que habían hecho anteriormente que casi mejor que no lo hicieran. Porque había mucha gente que se había molestado bastante. Hacer dos horas de cola para hacer una partida a un juego, ¿sabes? Al Dark Souls 3 o alguna cosa de estas, ¿sabes? Y que la gente decía, pues que no vale la haciendo pena. Karaoke del jazz de dance y que se lo tienen que currar un poco. ¿Estaba el Pac-Man? No. Oye, pues si hubiese ido el Pac-Man. ¿Tú también eres jugón del Pac-Man? Hombre, por favor. Francisco, a ver si tendremos que hacer un mano a mano algún día. Aquí dejamos fuera a Lagus, que es un imberbe, pero Javi y Francisco coincidirán conmigo de la época del Sonimag en Barcelona. Que nos metíamos en el Sonimag, nos colábamos por algún recinto, por alguna valla del recinto ferial de Plaza España para poder jugar esas partidas a esos primeros arcades y disfrutar como bueno, como jóvenes lobotomizados que éramos. Y salir con dos bolsas en cada mano. Sí, señor. De regalos de Akai, de Sony, de Basf, de todas las marcas. Con el paso de los años, O sea, mis bolsas iban reduciendo y al final solo salía con el catálogo de la Sony. Era lo único que para mí valía la pena en los últimos años, pero antes era... Pero claro, Sony Mac disfrutábamos mucho, ¿eh? Hablaba Amstrad... Sí, señor. Atari. Yo siempre... ColecoVision. Siempre quise hacer un viaje a Barcelona cuando vivía en Zaragoza, bueno, para ir al Sony Mag. Pero sí que tenía ganas de venir, pero lo que pasa es que no se terció. Nos colábamos en las jornadas profesionales con 14, 15 años, que claro, cantábamos un huevo, porque claro, nosotros de profesionales teníamos lo que... Bueno, los jóvenes programadores, ¿no? Pero claro, también tenían que tener todos esos arcades que estaban vacíos, pues claro, llenos con alguien jugando. Entonces exacto, tampoco nos llamaba mucho la atención. Que hubiera un poco de figuración ahí también, ¿no? Sí, sí, ahí tendríamos para un Nostalgic Corner extenso. Qué caña. Bueno, por otro lado nos escribía Espinalzo. Sabéis sí, que señor, la gente que sigue por primera vez en el libro de Sin Audiencia, pues le hacemos un rito de desvirgamiento del libro de visitas. Radiofónico. Haciéndole un saludo en directo, un saludo de Espinalzo, que nos dice: hola, es la primera vez que escribo en el libro, aunque os sigo desde hace tiempo. Y aprovecho para recomendar el corto que Gareth Evans, flamante director de The Raid, ha colgado en YouTube. Creo que no lo habéis comentado y merece mucho la pena. Ahí deja el link, yo ya lo he visto, está muy bien. Más que corto, es como un teaser, ¿no? Es como un concepto. Sí, parece como una prueba para alguna cosa que va a hacer más adelante. Parece que es algo que se llamará Samurai Silat, por lo que he leído. Y bueno, son 5 minutos en blanco y negro con alguien que ha de entregar algo y alguien que se lo quiere impedir. Ahí lo dejamos. Vamos, samuráis con crocs, pero chulo, chulo. ¿Te has fijado, no, que llevaban crocs? Bueno, no son crocs propiamente dichas. Pero como las de Fran de la Jungla. Como crocs como los que llevan los veterinarios y los médicos, ¿sabes? De estos de plástico, sí, que tienen los agujeritos y todo. Pero aún así, la coreografía y tal está... Bueno, no se espera menos de este hombre, que este hombre es un mega crack. Y la verdad es que se echa de menos una peliculilla de artes marciales un poquitín enfocada a la acción bruta. Ah, pensaba que a la veterinaria. O... No. A ver, que últimamente no nos podemos quejar, que hemos tenido la serie y todo de Into the Badlands y tal, pero unas coreografías con espadas, samuráis y tal, bueno, katanas, porque son katanas, y bien coreografiada, y con el nivel de violencia que tiene Gareth Evans, pues estar... Es que salivo solo de pensarlo. Y concluye diciendo: saludos a la Sin Audiencia, las largas colas en la Ronda del Litoral serían insoportables sin vuestro podcast. Sote, a mí ha hecho un comentario que me ha hecho gracia, luego no sé si lo hará a Agus, dice: me voy a hacer un Agus, y marca con asterisco. Ahora explicaremos el asterisco. Dice: a mí me está gustando Fear the Walking Dead. Ay, ay, ay. Entonces dice, asterisco, hacer un Agus, 2 puntos. Defender una opinión por lo que en una peli de adolescentes yanquis te encerrarían en tu taquilla. Ahí queda. Y tirarían la llave al estanque. A la piscina. Siento decir que no estoy de acuerdo en eso. O sea, yo lo que defiendo normalmente... ¿No has ido al instituto en Estados Unidos, quieres decir? O... No. Que yo lo que defiendo normalmente lo defiendo muy honrosamente, y porque eso es material de calidad, si no, no lo defendería. Sí, pero entiendes la expresión de este hombre, ¿no? O sea, me refiero a que defiendes cosas indefendibles, o sea, por las que podrían torturarte. O sea, que incluso eso es hacer un Agus y no es hacer un hum cuando defiende, yo qué sé, el Snowpiercer, por ejemplo. Bueno... Nos ponemos a prueba, a ver quién sale antes de la taquilla encerrado, va. Solo tienes ese recurso, ¿eh? Sí, no. Solo le sacas. Ha recomendado. Hombre. Oye, te digo una cosa. Lo que tienes mala memoria. Puedo recordar también una que recomendó un locutor de radio. ¿Cómo era esa? Puntipool. No, pero es que Puntipool de las narices. Puntipool la recomiendo yo también. Casi me arranco los ojos cuando la vi. Puntipool la recomiendo yo también. Y en Snowpiercer te voy a decir que, aunque tiene sus fallos, tampoco está tan mal. Madre mía. Y además, Agus, reconoce que tú estás aquí haciendo este programa de radio y podcast gracias en parte a Pontypool. O sea que no vengas vacilando con tanto Pontypool para arriba y para abajo, ¿vale? En fin. Luego, David abre una corriente que vamos a ver si la seguimos o no, porque claro, de momento él ha abierto una puerta y se han sumado algunos inaudienceros. Unos cuantos se han colado, sí. Es peligrosa. David nos dice: oigan, que el programa lo hacéis los jueves y los martes como muy tarde todo Dios ha visto Juego de Tronos. Así que, por favor, si tenéis que hacer spoilers, no os cortéis. Porque hablando en claves cuando no entendemos nada, por lo menos yo. Hombre, es que la última semana, la semana pasada, creo que igual nos pasamos de las claves, ¿eh? Igual, somos, ¿verdad?, un poco crípticos. Un poco jeroglíficos. A mí me disteis una queja y todo, que no se vio por la radio, pero se escuchó. Hombre, eso tiene... Pasate tres pueblos. Eso tiene de bueno la radio, que te pueden dar collejas sin... Oye, que se... Hoy viene cargadito contra mí, ¿eh? Perdona. Yo... Ha cogido con ganas el próximo día me lo ponéis enfrente, que si no me... Agus es un invitado y los invitados se les respeta, ¿eh? Ya, a ver ya. Qué va a pasar. Bueno, yo, respecto a este comentario, yo también estoy de acuerdo. teniendo en cuenta que siempre hacemos series, siempre lo dejamos para el último momento, el último trocito, pues podemos, como la gente que nos está escuchando normalmente es porque ya nos pone a la hora o porque se nos baja, pues decir, mira, a partir de ahora, spoiler, si no lo has visto, oye, pues cierras el podcast y a otra cosa mariposa, ¿sabes? Pero yo creo que podría estar curioso poder hablar con un poco, a ver, tampoco machacar el capítulo, pero con un poco más de... Ya, pero por ejemplo, esta semana, si hablamos con libertad, puede haber más de un ataque al corazón. Claro. Pero por eso se habla al final. Pero se habla al final. Aunque sea al final. ¿Y qué vas a hablar al final? ¿De Banshee, de Penny Dreadful y de Juego de Tronos? ¿De todo? ¿Un minuto? No, pero de es complicado. Dejamos Juego de Tronos porque al final. Yo entiendo que hay tres comentarios Banshee, en el libro a favor de los spoilers, Banshee, pero luego haces un spoiler y tienes tres en contra. Banshee no lo hemos visto todos los de la sala, con lo que no podremos usar spoilers. Pero Juego de Tronos yo creo que los cuatro lo hemos visto, ¿no? Con lo cual estás diciendo, respeta a tus compañeros de estudio y no respetes a la audiencia. Pero es que la audiencia la respetamos lo justito, que es lo que les gusta todo también. Todo muy complicado, Agus. Sí. Vamos a continuar, porque si no nos... Intentaremos hacerlo desde un punto equilibrado, Jordi. Exacto. Igual nosotros siempre buscamos el equilibrio, veremos si lo conseguimos. Menos críptico que la semana pasada, pero no, tampoco spoiler correcto, abierto, correcto. Y ya está. Digamos. A mí los spoilers abiertos tampoco. Punto medio, ya está. Es que el otro día, que lo estaba antes comentando fuera de antena, es que nada más levantarme a las 8 de la mañana el lunes y me comí uno ya, ¿eh? Ya, Facebook, por las redes sociales. Además el más gordo. Ya. Y además aquello que digo, ostras... Ya. Es que además no salía nada, ni una foto de... Porque yo digo, si yo cualquier foto que vea, ni lo leo. Yo tengo que confesar que no tenía nada que ver. Que no entro en el Facebook desde el sábado hasta el martes por la noche, pues, cuando veo el capítulo. Pues, es que desde el domingo por la noche hasta el martes, Facebook y Twitter eran terrenos peligrosísimos para cualquier fan de Juego de Tronos. Por eso. La gente no tiene ningún tipo de respeto ni educación. ¡Qué va! Nosotros tenemos demasiado. Venga, vamos a continuar. Unai decía, mi opinión de Civil War, mejor que Batman vs Superman, pero peor que Soldado de Invierno. Sobre Alain Teguieg, comentar que hay un remake bastardo americano, que jura no serlo, aunque lo sea, titulado Visions de 2015, con Isla Fisher de preñada, y en vez de revueltas de barrios parisinos, es un rollo bucólico de viñedos californianos. Joder. Pero es lo que es, aunque lo niegue. Luego Jackal decía, Civil War es mucho mejor que Batman vs Superman, las escenas de acción son tremendas e increíbles, y la justificación para empezar estas guerras civiles está un poco cogida con pinzas, difiere del cómic. Gran Soldado de Invierno y la batalla en el aeropuerto, muy buena. Unai decía, ojito con la vuelta de Penny Dreadful y tal, me ha encantado el primer capítulo de puto 10, muy bien, luego comentaremos. Luego decía Sote, ¿cómo se parece el vecino de It Follows a Yonky Deep, no? Y luego Unai secundaba la moción de David con el tema de los spoilers. Jackal secundaba la opción de Unai. Miércoles, tiempo suficiente de haber visto el capítulo. Yo siempre lo veo el lunes por la noche. Y ya para cerrar, tenemos a David Webb, de los amigos de Carne de Videoclub, que decía, secundo la opinión del 4x05 de Banshee, fue ver el momento tronco y acordarme inmediatamente de Jordi y Agus. Y la verdad es que nos quedan tres últimos capítulos impredecibles y pedazo de discurso, el de Brock a Bunker. Siempre lo he pensado, y no sé si llegáis a opinar lo mismo, pero si no pensáis que Ivana Milicevic daría la talla de hacer de Linda Hamilton personificando a Sarah Connor. Lo había pensado más nadie, yo también. Me parece una tipa con un carisma a la hora de actuar y hacer escenas de acción inigualables. Y luego, por último, Unai decía Brock bien, pero pedazo de trabuco el de Bunker, que pinta tiene de partir un tanque por la mitad. Es definitorio de lo que es este pueblo. Se refiere, me imagino, a algún tipo de arma que lleva en algún momento. El ¿no? otro trabuco no se le ve. Vale, vale. O sea que... Digo, yo qué sé, porque Unai a veces, yo qué sé, nos puede dar sorpresas. En fin, esto era un poco lo que deparaba el libro de visitas. Vamos a pasar rápidamente con los estrenos. Sí. A ver, creo que de estrenos... Hay mogollón. Además, yo no sé, increíble. La semana pasada hubo mogollón, esta semana hay mogollón. Y la que viene, vienen más todavía. ¿Dónde los meten? No ¿dónde lo los meten? ¿Qué pero... pasa, que los estrenos duran una semana en salas? Me temo que la cosa va un poco por ahí. Y eso, que luego nosotros sacamos estrenos de estos limitados y este tipo de historias. Pero a mí no me salen los números, Jordi, no sé. En fin, de las que vienen esta semana, Javi ha visto La Venganza de Jane, que es el título castellano, él dirá ahora el título de la versión original. Pero... por nombrar alguna más que viene para este viernes y que podría ser interesante, he visto aquí una, para decirle al señor Olid, que seguramente ya lo sabrá, hay una comedia de Óscar Parra de Carrizosa que parece debidamente extraída de las comedias de Ozores y además con uno de sus protagonistas habituales, que es Fernando Esteso. Se llama Reemigrantes y yo ahí lo dejo porque parece que nos hemos retrotraído a un estreno de finales de los 70, principios de los 80. Es muy extraña esta película. Sí, no por eso la nombro. Por lo menos a priori. Luego tenemos Triple 9. Es una película, es un thriller dirigido por John Hillcoat. Esta es la que tenía ganas yo de ver y que no he visto. Pues el reparto, impresionante. El reparto está para repartir. Tenemos una banda de atracadores de bancos formada por policías corruptos y exsoldados de fuerzas especiales que tienen que llevar a cabo un golpe casi imposible para una mafia, y su única esperanza para conseguir el golpe es despistar a todo el cuerpo de policía de Atlanta mediante algo que explica este título. En el tráiler, en el tráiler ya lo dicen, ¿eh? Bueno, pero yo lo dejo ahí. Nos vamos a comportar. Que lo digan en el tráiler no quiere decir que lo tengamos que lo digamos nosotros. Si no me equivoco, nosotros pusimos el tráiler de Triple 9 hace tiempo, ¿eh? Cuando me dio por poner algunos tráilers y tal, creo que el de Triple 9 lo llegué a poner. Vale. Bien, bien. Decir que bien en el reparto tenemos desde a Cassie Affleck, a Anthony Mackie, nuestro querido halcón, sí, Woody Harrelson, Aaron Paul de Breaking Bad, la Gal Gadot, nuestra Aaron Wonder. Paul, el moflete es de tocinillo, que se había puesto todo... Madre mía, entradillo... Bueno, aquí igual lo adelgazan a hostias. También. Yo he visto la foto y aquí se ve, le ve como en Breaking Bad, vale, se ve vale, normal. Es que sacó una película de coches rollo Fast to Furious que estaba ahí choricillo, choricillo. Y esa la comenté yo. Sí, sí, sí, me acuerdo. La Luego tenemos... A mano a mano, si no me equivoco. Gal Gadot, que es la Wonder Woman. Sí. Tenemos a Kate Winslet y tenemos a Norman Reedus, sí, nuestro querido Daryl. Bueno, pues con este repartazo de lujo tenemos hasta el triple 9, que ya veremos qué resultado depara. Hombre, en manos de John Hillcoat puede estar bien. Puede estar bien, sí, tiene buena pinta. A ver, ¿qué pasa? Luego tenemos una coproducción india con el Reino Unido, que es de terror, que se llama El otro lado de la puerta. Está dirigida por Johan Roberts y nos dice que una familia lleva una vida idílica en el extranjero hasta que un trágico accidente se lleva la vida de su hijo pequeño. La madre descubre un antiguo ritual que puede traer a su hijo de vuelta. Viaja a un antiguo templo en el que hay una puerta misteriosa que es el paso entre dos mundos. Y ahí lo dejamos. ¿No habrá un cementerio de animales por ahí cerca? Tenía un poquito de Pet Sematary, pero con son Sematary en vez de Pet Sematary. Ahí lo dejamos. Para Agus que me mira así, cementerio de animales de... No sé si lo he visto, el gatito con mala no, leche. No, pero la novela de Stephen King. Sí, sí, sí, lo sé, vale. El gatito con mala leche. Sí, Churchill, Church. Bueno, olía un poco raro, ¿eh? Desde que volvió. Lo dejamos bueno, ahí. Porque no se olió la boca de mi gata y está viva. O sea, es que... En fin, y antes de pasar a La venganza de Jane, le doy un apunte a Javi, porque sé que le hace ilusión, claro. Para decir que hay una secuela de no sé qué película de esta de policías infiltrados, que se llama Infiltrados en Miami, dirigida sí. Por Tim Story, y que tiene de protagonista a Ice Cube. Entonces, pues ahí te lo dejo por si quieres coger el bote o simplemente sí. Pasas. La verdad es que no he visto Ride Along 1, que es el título original de esta película. Esta es la que acabo de decir, Jordi, es Ride Along 2, ¿vale? Y entonces, yo es que no recuerdo ni siquiera si se llegó a estrenar la 1 en cines. Hombre, supongo que sí, lo que pasa ya, que... Ya, pero es que piensa que en el título español no han puesto ningún número, ¿sabes? O sea, es que no me extrañaría nada de que... De que la primera fuera directamente sí, a vídeo, DVD Hubiera pasado desapercibida y esta apareciera. Pues ya me dirás, ¿para qué estrenan la 2? Bueno, pues porque es una comedia de estas de equívocos, de policías novatos con experimentados, de típica buddy movie de maderos que se meten en problemas sin querer meterse. Y bueno, no sé, supongo que con la vis cómica... Cuando la tiene el gruñón de Ice Cube, pues puede dar cierto juego, pero no tengo datos para darte de la anterior, de la original, de la parte 1, así que... Es que a mí, por el título castellano, me sonaba la que estrenaron hace un par de años o tres, la de Infiltrados en la Universidad. Sí, pero esa ya hicieron dos. Que hicieron dos, partes, por cierto, que sí. De la serie ya de televisión del Johnny Depp. Es que a mí es lo que me ha llevado a confusión, porque esta era la de 21 Jump Street y 22 Jump Street, y también salía Ice Cube, y por eso ahora he visto Infiltrado en Miami y digo, ostras, han hecho una tercera parte, y corriendo ahí a mirar, no, han puesto el título, yo creo, con lo toda la mala que fe para que la gente... La de Infiltrado en la Universidad, no sé si salía Ice Cube, pero no la protagonizaba, la protagonizaban no, los dos... Hacía del jefe de policía que los coordinaba, pero por eso al ver Infiltrado en... Y Ice Cube, digo, esto está hecho contra la mala baba para que la gente pique, ¿sabes? Jonah Hill, ¿no? Es uno de sí, ellos. Sí, sí, Jonah Hill era uno de los dos. Jonah Hill y el Channing Tatum. Exacto. Sí, correcto. Nunca me acuerdo del nombre de este hombre. Bueno, Channing Tatum. Pues, de toda la vida, de los Tatum de toda la vida. Sí, de los Tatum O'Neill, vamos, sí. Pues si había poca confusión y pocos títulos para esta semana, además, pues es una película que nos han colado por ahí, que no tenemos ni referencias de la segunda parte, de la primera parte, perdón. Así que vamos a darle al... Si os parece, la venganza de Jane, ¿nos vamos al oeste? Nos vamos a Nuevo México, ¿vale? A ir a coger un poco de polvo y a pegar unos plomazos por ahí, si os parece. ¿Vale? El México de verdad, ¿eh? No el rodado en Valencia. Nuevo México del norte, vale, del vale. México original. Vale, sí, vale. Porque de hecho, si quieres luego te enseño la chuleta que llevo sobre la peli. Realmente, ya sabéis que los westerns muchas veces se falsea el lugar del rodaje, pero aquí la acción transcurre en un pueblo ficticio de Nuevo México, San Rafael o Rafael, que dicen en la película, en el subtítulo lo han traducido como San Rafael, y que originalmente pues sí está rodado en localizaciones de Santa Fe y localidades anexas del estado de Nuevo México, ¿vale? Que antes formaba parte del México original de toda la vida, lo que pasa que ya sabéis que los estadounidenses hicieron así como unos juegos de magia con dados y con cubiletes. Hicieron de trileros. Y les jodieron un poco de territorio a los mexicanos, ¿vale? Pero eso es otra historia, eso no lo cuentan aquí en esta. Siempre nos quedará el Álamo. Exacto. Bueno, Jane got a gun. Jane tiene una pistola, es el título original, aquí han puesto La venganza de Jane, un poco igual, como siempre, jugando a... Pues por si no hay spoilers en los trailers, ya metemos spoilers también en el título, ¿no? Así para que sepamos ya que vamos a ver una historia de venganzas, por si alguien quiere ver una historia de, yo qué sé, de amor romántico, por decir algo. Sí, porque Jane got a gun también podría ser un poco de cine porno. Ya estamos. Estaríamos también en el... ¿Se podría entender? Si no, a mí no me miréis ahora. Yo no sé por qué me he sentado. Porque lado, yo he leído el título y digo, esto es peliporno. Pues no sé, a mí me da más un thriller o una película de estas de acción también. Yo como he dicho, me recuerda al tema de Aerosmith, de Ginny Gorgan. También, también es aquí cada uno tira para lo suyo. Y lo raro es que no hayan titulado La sombra de Jane, porque... Sabéis el tema de utilizar el nombre de la sombra para las películas es, vamos, trilladísimo, ¿eh? Sí, pero ¿con motivos eróticos o no, sin no, eróticos? No, con motivos de cualquier thriller, tipo. Vale, vale, vale. Thriller de película. Bueno, la sombra, bueno. Yo es que te puedo dar una lista, ¿eh? O sea, Jane got a long and very big gun. Bueno, voy a bajarle el micro a Labus y ahora voy a comentar la película, ¿vale? A ver, tenemos aquí a... Lo siento, pero no lo voy a coger porque estoy hablando por el micrófono. Tenemos aquí pues una película del Gavin O'Connor y lo que si algo resalta de Jane got a gun es el reparto espectacular que tiene, ¿vale? Tenemos a actores y actrices que no sé si no los hemos visto muchas veces en una del oeste, pero quizás por eso pues les ha llamado a participar en esta producción. Tenemos a Natalie Portman como la Jane del capítulo del título, la protagonista, la de la gun es Jane, es Natalie, pero luego tenemos también a Ewan McGregor, tenemos a Joel Edgerton y tenemos también a Rodrigo Santoro y a Noah Emmerich. ¿Qué nos cuenta Jane got a gun? Pues Jane got a gun nos cuenta pues que tenemos a una mujer, a Jane, a Natalie Portman, que un día recibe la visita de su marido o amante, totalmente acribillado a balazos, medio muerto en un montado en su caballo, y el hombre pues le cuenta entre destertores cercanos a la muerte quién le ha disparado y por qué lo ha hecho. Y entonces Jane, digamos, tiene que montarse una autodefensa, tiene que prepararse para que los forajidos que han acribillado a su marido pues no acaben el trabajo que han dejado que casi han completado, pero que han dejado un poco a medias, ¿vale? Entonces, para defenderse de la banda de forajidos que ha acribillado a su marido, pues va a tener que contar con algún aliado que no le va a gustar mucho contactar, como es un antiguo amante que tuvo y que casualmente pues también vive por la zona, ¿vale? Este es el punto de arranque de Jane got a gun. Y decir que aquí lo que destaca es de todo este reparto tan estelar, tan espectacular, es la actuación de Joel Edgerton, que aparte de participar colectivamente en el guión, pues también está en el apartado actoral. Y realmente, pues, de los nombres que hay, es el que más destaca a nivel, digamos, interpretativo. Hay que destacar también la caracterización camaleónica de Ewan McGregor, que de hecho yo hasta que no lo vi en la tercera o cuarta escena dije, pero puede ser que sea él, y no es que esté muy cambiado y con mucho maquillaje, pero es que está en un registro que no esperas de él. Está de moreno, le han puesto bigote, un traje que no esperas que lleve, y dices, hostia, este tío me suena, esa mirada me resulta familiar, hostia, el puto McGregor. Pero bueno, es una de las cosas interesantes que tiene la película. Aparte, tenemos secundarios con frases interesantes también, pues como Noah Emmerich o como Sam Quinn, que están, digamos, en el lado, digamos, de la de los intérpretes que están ahí pululando en torno a las estrellas del, del reparto, ¿no? Como película, decir que tenemos delante de nosotros pues un western sobrio, pero que es violento cuando es necesario. Que la venganza que, de la que habla el título en español, pues es una venganza que va encima de otra venganza. Me refiero que no toda la historia comienza en el momento que comienza la película, sino que viene de atrás el asunto. Y que, aunque la historia pues no es especialmente original, no es una pasada, sí que tiene una factura formal bastante seria y bastante rigurosa, ¿vale? También incluso podríamos decir que tiene un regusto a western clásico, ¿vale? Como contrapunto, por el lado de igual de las cosas que le podríamos achacar, pues quizás le falta en algunos momentos un poco más de mala hostia, aunque tiene alguna escena realmente violenta en algún momento, no demasiadas, pero algunas sí que tiene así en plan que destaca, además a la luz del día, que es más espectacular y tal. Y también habría que criticarle que en algunos momentos, en algunos pasajes, igual la historia peca un poco de buenista, sobre todo en la parte del final. Ya sabéis que yo tengo problemas con los finales que acaban demasiado bien para los protagonistas. No sé, es una cosa personal mía. Aquí ocurre, ¿vale? Jane Gatagán haría buena pareja con The Salvation, que es otra peli del oeste que comentamos por aquí hace poco, pero a mí la de los daneses, que era The Salvation, me parece mucho más rica y mucho más interesante. También el reparto es espectacular. No sé si os acordáis que también estaba Eva Green, estaba también Eric Cantona y estaba Negan, estaba... Me refiero que había unos cuantos ahí mimbres interesantes. Aquí también los hay, pero yo creo que en la... Digamos, el giro hacia la violencia y hacia la mala baba del guión que tiene de Salvation no lo tiene Jane Gatagán. Es más... Es más, podríamos decir, para todos los públicos, ¿vale? No voy a decir nada más. Se deja ver con gusto. O sea, a la gente que le guste el western no le va a defraudar, pero tampoco es el western del año, ¿eh? Yo me quedo con The Salvation. Ahí está. Muy bien. Los que estén escuchando ahora el programa grabado, habré escuchado el teléfono sonar por detrás. Sí. Además, el teléfono ha insistido, entonces ha ido Agus, ha hablado por detrás de la cabeza de Javi, que intentaba concentrarse en lo que estaba hablando. Y bueno, todo ha venido, por lo que he dilucidado yo y lo que me ha chivado a la oreja, sí, Agus, que nos ha llamado Ricky, un oyente de Sin Audiencia, de la FM, porque también tenemos oyente por FM, aunque parezca mentira, y nos ha comentado el fallecimiento del actor Ángel de Andrés. Para quien no lo recuerde, su papel más famoso fue en la serie Manos a la Obra con Carlos Iglesias, la serie que popularmente era Manolo y Benito, y ha fallecido... aunque de él también hemos de recordar que empezó trabajando con Pedro Almodóvar en películas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Mujeres al borde de un ataque de nervios, trabajó en producciones como Las cosas del querer, en Taxi, en 800 balas, en también películas más de género como Sexy Killer o El caserón. O sea, estuvo siempre haciendo papeles de secundario mayoritariamente, incluso estuvo nominado al Goya como mejor secundario por su papel en Baton Rouge en el año 85. Y bueno, pues como nos han informado aquí, pues informamos. Sí, porque cumplidamente. Es que ha sido súper reciente, apenas una horita. Actualidad. A las 6 lo he visto en el Facebook, justo antes de salir del trabajo lo he visto. y en vez de informarnos estás criticándome todo el rato. La verdad es que se me había pasado. Ay, madre mía. Siempre hay cosas que se nos distraen una vez entramos en antena. Bueno, pero para eso tenemos... No sé, en ese momento... cuando lo he leído, digo, ostras, esto lo podríamos comentar luego, pero digo, buah, ya veremos. Oye, ¿no os ha, nunca os ha parecido al hilo de esta noticia, que es, no es de las que nos gusta dar, pero hay que darla cuando ocurren? ¿No os parece que Manos a la Obra era la serie? En su momento era una fusilada, digamos, apócrifa de Pepe Gotera y Otilio. Siempre se ha dicho. Tal cual, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Yo creo no que... No sé si tan graciosa. Bueno, era extrapolable, yo creo que mucho además, pero bueno, graciosa es diferente comparar lo que es el cómic en papel de lo que es en la serie. A mí la serie personalmente no me gustaba, es un tipo de serie con la que no comulgo, pero tenía su público y tenía sus récords de audiencia de la época. Y tiempo que estuvo. En antena. Hizo varias temporadas. Sí. O sea que, bueno. O sea que aquellos primeros platos, o sea, primera viñeta de Pepe Gotera y Otilio viendo lo que comía Otilio, eso es inigualable. Inigualable. De todas formas, yo debo reconocer que a mí Pepe Gotera y Otilio tampoco eran de mis personajes favoritos dentro del mundo del cómic patrio, como el Botones Sacarino, como Rompetechos. O sea, eran... Yo tenía mis favoritos, que estaban ineludiblemente Mortadelo y Filemón, estaba Anacleto, de Vázquez es que me gustaba casi todo, pero luego había Zipizape tampoco, no, nunca me llegó. A mí todo lo que era Escobar... Sí, Escobar era... No me gustaba. A mí Zipizape me da una rabia increíble, pero reconozco que tanto el Sagarino como el Rompetechos y Pepe Gotera y Otilio, si me caían a mano, me los leía y los disfrutaba. Es que Ibáñez era muy grande... Y ahora volviendo a lo de grande, no sé si habéis visto lo que ha salido ahora hace poco. Ibáñez sigue siendo grande, ¿eh? Que ha salido recientemente un libro con la obra completa de 13 Rue del Percebe. Es un tomo acojonante. Sí, el otro día lo tuve en mis manos. Es que no sé, chico. Pesa mucho. O sea, pesa lo que no está escrito y pronto caerá en mis manos porque es... O sea, eso sí que es una auténtica obra maestra. De esta también hicieron una adaptación apócrifa, ¿no? En serie de televisión. Bueno, intentaron aquello de la Kino que en viva, sí. Decían que se basaba en esto, pero vamos. Hombre, total, o sea, se basaba, ¿no? Era muy descarado para el gusto, pero sobre bueno. Todo la presentación musical y eso, pero vamos, después nada. Que además, yo supongo que el habitante de la buhardilla de 13 Rue del Percebe es el homenaje de Ibáñez a Vázquez. Sí, eso siempre. O sea, eso, pues es que era... Es que era viñeta, o sea, cada gag que había en cada uno de los bloques. O sea. Pero tenía chistes duros, ¿eh? Yo recuerdo que era pequeño y pensaba, hostia, esto se ha pasado. Incluso había cositas que daban miedo. Yo recuerdo las cloacas y los ascensores, ¿sabes? Y tenía un punto ahí un poco macabro. El puteo del ratón al gato era a veces, bueno, rayando el psycho killer el 90% de las ocasiones. Pero era divertidísimo. Y luego encima, o sea, desde el creador de monstruos a los ladrones, o sea, eran personajes políticamente incorrectos. El del colmado que robaba a todas las clientas. Sí. El tema del gato y el ratón copiado, no creo que directamente no por los dos Simpson. Bueno, los Simpson tienen unos personajes en Itchy y Scratchy. Sí, sí. Lo de 13 ruedas es mucho más antiguo. Hombre, por favor. Lo que pasa es que las peleas gato-ratón creo que son tan viejas como las pirámides. Tenemos el Tommy Jerry, los años 30 o 40 dando caña, claro. Pero es que había un montón de personajes súper míticos, ¿eh? El de arriba que no pagaba, que luego lo cambiaba. Es que empiezas a decir personajes y no acabas. La madre de los tres niños que no hacían más que putadas todo el día. Sí. Aquí he dicho gemelos, no eran tres. Eran tres, es verdad. Después los ladrones que se metían la casera con los inquilinos, siempre que vivía en la alcantarilla. Sí, claro. Pero que la alcantarilla a veces daba muy mal ruido, igual que el ascensor, que en el ascensor había veces que... Bueno, eso cuando el ascensor estaba o funcionaba. Sí. La portera, sí. Un mundo en sí mismo. 13 Rue. Y con un montón de detalles, siempre mirabas algún detallito, algún dibujito, alguna cosita. Ibáñez era el rey de los detalles. En las portadas. Cualquier portada de Ibáñez tienes que mirar la mariquita, la mosca, el fondo, el gusano, porque siempre tiene un detalle. La pared, la firma. En la firma, sí señor. Bueno, nos ha salido aquí un momento cómic. Derivando de... Yo acabé de hablar ya del estreno, ¿eh? Podemos pasar a otras cosas. Yo quería dar una noticia muy rápida, que creo que estamos de enhorabuena, porque ya Netflix hace unos meses confirmó que va a producir nueva temporada de Black Mirror. Pero, además, no de las temporaditas cortas a las que estamos acostumbrados, sino como ya hace unas cuantas temporadas que no la tenemos, va a producir 12 capítulos de golpe. Espero que mantengan el nivel. Las malas lenguas dicen que podrían llegar en noviembre de este año. para estrenarse es ya. Es que lo que tiene Netflix, que empiezan y cuando lo han hecho es que ni te has oye, enterado y ya te lo sacan entero. ¿Y las malas lenguas que dicen sobre cómo será la serie? O sea, ¿serán también capítulos autoconclusivos? Capítulos individuales, uh-huh, autoconclusivos y encargos individuales a directores diferentes. Au. De momento, de los 12 capítulos ya se han confirmado 3 directores. Tenemos al señor Dan Trachtenberg, conocido como Burger, que fue el director de Calle Cloverfield 10. Sí. Con poquitos medios, por lo que dice, una película digna. Luego tenemos al señor Joe Wright, el de Expiación, señor, y a Jacob Verbruggen, otro de los Burger, que es director de varios capítulos de House of Cards. Ajá. Entonces, de momento, estos 3 nombres ya están confirmados para bien esta nueva entrega de Black Mirror. Ya, aprovechando que habláis de Netflix, esta semana he pecado, lo confieso. Voy a sacar. Tú pecas todas las semanas, a mí no me jodas. Bueno, pero Poico, o sea, este pecado es medio bueno. Me encontré que la habían subido, ya la habíamos comentado, y la he empezado otra vez. Y por casualidad, ¿no? Firefly. He empezado otra vez porque hacía bastantes años que no que la había visto y era como, ostras, pero es que no la recuerdo casi y tal. Como, y venga, como no tienes qué ninguna serie pendiente. Sí, pero es que es una serie tan chula. La verdad es que la estoy disfrutando tanto porque es eso. Hace mucho tiempo que no la veía y tenía como los argumentos muy borrosos y tal. Y la estoy disfrutando como el primer día. Qué delito que estoy revisando Firefly y tienes todavía 2 temporadas de Sobrenatural pendientes. Ahí lo dejo. Creo que son 3. Creo que son 3. Bueno. Me duele. La verdad que sí. Los hermanos Winchester están llorando acurrucados en la ducha. ¿Sabes qué pasa? Que Sobrenatural no está en Netflix. Y Netflix es tan fácil como hacer el play y Sobrenatural es buscarte la Sobrenatural vida. Sobrenatural están dando cada fin de semana, pero a capítulos a mogollón. Ya sabes que siempre, yo la tele no la miro. Siempre hacen un ciclo, ¿eh? O sea, empiezan a lo mejor la temporada 3 y cuando llegan al final de la 5 no empieza la 6. No, vuelve otra vez a la 3 o a la 2. Yo pillé el zapping hace 4 semanas o 3 semanas, que creo que lo comenté aquí. Y estaban de las últimas 2 o 3 temporadas, ya, temporada 8, temporada 9, sí. Es que ahora hace ya tiempo que no, que no me pongo a verlo. No sabría decirte qué canal. Más que nada ha sido por comodidad, eso de llegar a casa, ya sabéis que llego a estas horas que llego, a las 7 de la mañana, y digo, voy a cenar, ¿qué voy a hacer? Y ve ahí Serenity mirándome con ojitos de cordero, y no, cedí, fui débil. Bueno. Ya me diréis, eres débil. ¿Eh? Pues entonces, como eres débil. Ya me diréis cuántos John Carpenter sé de rezar, y pues nada, pues. Como eres débil, vas a hablarnos de una película de ciencia ficción de viajes en el tiempo. Ah, ¿entonces me toca hablar de esta? Sí. Hombre, bueno, pues sí, te va a tocar, Majo. Bueno, pues también lo mismo. Me encontré una peliculilla así que había pasado así desapercibida. Tenía una carátula muy llamativa, muy chula, hecha así como muy sugerente y con un título que es Synchronicity, ¿de acuerdo? Voy a intentar. ¿Y no era un disco de Police? No era un disco de Police. Pero como la sinaudiencia sabrá, ¿vale? Porque he defendido alguna de las que me dicen que me cerrarían en taquillas. Yo soy consciente que las películas de viaje en el tiempo soy bastante permisivo. Hablé aquí de. ¿Cuál era la última que hablé de uno que. Bueno, es igual. He hablado de dos. Una de las que os gustó tanto era la del tío que buscaban a uno en el periódico que tenía un anuncio que hacía saltos en el tiempo, que era una película independiente. Esa es una puta mierda. Con perdón. Uy. Pues bueno, pues ya. Yo no voy a decir nada, pero Synchronicity, estoy viendo la media, es de un 5,2. No, ¿eh? déjate. Ya, no, pues yo te digo lo que veo. Yo déjate. Si está aprobada, En Synchronicity tenemos una película dirigida por Jacob Gentry. Este hombre ha hecho una película anterior que se llama The Signal, la señal, pero no es la The Signal que habíamos hablado, es otra, la ¿de acuerdo? Es la The Signal de 2007. Sí, que yo está. Sí que la he visto. ¿Y qué tal? Porque yo la he estado buscando, pero no ha sido. Yo te la traigo la semana que viene, si quieres. Ostras. ¿Opinión rápida? Como has movido los ojos, veo que no te. Bajo presupuesto, un poco locas, puede ver, pero no esperéis mucho de ella. Vale. Yo es que tengo igual. Últimamente tengo mis tragaderas más amplias. Sí, no sí, sé, ahora. Se me están desanchando. No, amplias no quieres decir estrechas. No, amplias de que me como cosas que no me debería comer. Pero ahora no estábamos hablando de esto, ahora no estábamos hablando otra vez de porno. ¿Has visto cosas que no quererías? Sí. Sí, bueno, totalmente. El tema. Tenemos una película dirigida por este director. Como actores principales tenemos a Chad McKnight, a Brian Davis, a AJ Bowen, como veis no son muy conocidos, pero por ahí, escondidito, como siempre le gusta de vez en cuando dar la sorpresa, tenemos al señor Michael Ironside, ¿de acuerdo? Con un papelillo bastante jugoso. La película nos habla de un físico... Que por cierto, la última vez que lo vimos en Turbo Kid. Sí, correcto, correcto. Correcto. Pues que por cierto la he vuelto a ver este fin de semana. Sí, ahora explicarás lo que te ha llegado. Ahora lo explicas. No. Bueno, pues el tema. Sí, es que me pierdo. Synchronicity nos habla de un físico que ha descubierto una manera de conseguir abrir agujeros de gusano por los cuales se supone que se podría llegar a viajar en el tiempo. ¿De acuerdo? Como bien sabemos, abrir un agujero de gusano no será fácil ni barato. En este caso, usan una especie de sustancia, que es una sustancia que existe en muy pocas cantidades, es infinitamente cara, entonces tiene que pedir ayuda económica a un gran multimillonario, que es el Michael Ironside, que lo va a intentar apretar un poquitín de las tuercas, ¿vale? Uh-huh. A partir de esto, que esto sería muy, muy el principio... se irá desenvolviendo la película y tendremos pues lo que una película de viajes en el tiempo nos va a dar. Tenemos una película que, si bien en un principio parece que el argumento es bastante claro y uno se puede ir haciendo la idea y un croquis bastante fácil y dices, mira, bueno, esta es de las sencillitas y tal, a ver si al final cuadra o no cuadra y tal, el último cuarto de hora te deja el culo hecho fosfatina. Y tenemos, además, no es por algo que diga yo, sino porque si empiezas a buscar por internet lo veréis claramente, tenemos una especie de primer, pero actualizado. O sea, es una película que tiene muchas maneras de entenderla, tiene muchos detalles que en un principio, lo que digo, la primera hora y 10 minutos de la película parece que es muy sencillo, pero luego cuando empiezas a recordar te das cuenta de algunas notas, de objetos que quizás no deberían de estar o que estaban pero no habías tenido claro. Es una película riquísima. De hecho, me he puesto pendiente volverla a ver esta semana que viene para intentar yo sacar un poquitín de lucidar de cuál de las 6 teorías que he leído que hay en internet, a ver cuál es la que cuadra más con mi punto de vista. Pero realmente es una película que está muy, muy bien, porque tenemos las típicas películas en el viaje en el tiempo en los que tienes que abrir las tragaderas y pues aceptar algunas cosas que quizás no deberían de ser, como la que vi yo, la última, la de Ethan Hawke, es que ahora no me acuerdo de cómo se titulaba esta, que tenías que realmente tragar con un dato importante. Hacer actos, ¿vale?, de fe con la ciencia, ¿no? Exacto. No, con la ciencia no, con un detalle importantísimo en la trama, pero que ya requería que... Ya sabes que a mí me gusta hacer preguntas tontas en este tema. Sí. ¿El material ese no será fluzo o algo así? No. Un condensador de fluzo, ¿no? Y la película que comentaba de Ethan Hawke era Predestination. Vale, yeah. Que supongo que sí, que esta es una de las que me cerrarían las taquillas, soy consciente de ello, pero bueno. Es que al final les tengo que dar la razón antes de que termine el programa. Me cago en la leche. Ya ves. Bueno, pues... Oye, entonces, una cosita te iba a decir. A nivel técnico-tecnológico en la película... A ver, ¿tiene efectos especiales? El hecho de viajar en el tiempo... ¿cómo a ver, está explicado muy por encima. Y además te hablan de una sustancia que te usan tres letras. No sé si era MRD o MKD o no, una cosa así. No es materia cero, ¿no? No es materia cero y está un poco... O sea, no es lo más importante. O sea, lo importante es que este tío ha conseguido hacer un agujero de gusano, ¿vale? Mediante una técnica, una máquina gigante que cuesta mucho dinero, que necesita pues financiación, ¿vale? Pero lo importante es, cuando sucede algo, a partir de ahí, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Y cómo lo cuadras? ¿Y si realmente puedes o no variar un hecho pasado? Es que ya te digo, no quiero entrar ahí porque es que enseguida entrarían spoilers. Y no quiero entrar ahí. Otra pregunta tontita de estas. ¿Saltitos cortos o saltitos largos? Cortitos. Vale. Muy, muy cortitos. Vale. Muy, está. Muy cortitos. De pocos días. No profundices. De pocos días y ya no digo nada más. O sea, sería la típica película como... habíamos hablado aquí la de Coherence y tal, que sí, que no, pero que son momentos, pero que... ¿Sabes? Ya. Como una que era una máquina de hacer fotos, que también retrocedías. Time-lapse, esta la comenté yo. ¿Sabes? O sea, son saltos muy cortitos, pero lo suficientemente espaciosos como para que den a cabo... Para cambiar la realidad. Exacto, y para volverte la cabeza loca a la que se empieza a enraizar, a desperdigar un poco. Si veis la película, si por lo que sea decidís después de mi mala fama ya cultivada lanzaros a por esta película, hay un blog en inglés donde hay un análisis bastante concienciudo tanto de la película como de las diferentes explicaciones, y donde además en comentarios hay como una conversación bastante rica. Si buscáis, pues esto, buscáis el título de la película, Synchronicity, y buscáis Think, o sea, sería THINC, ¿vale? No con la K, sino con la C de casa, ¿vale? Yo creo que os llevaría directamente a esta entrada, y la verdad es que muy interesante. Pero primero, ver la película, sobre todo. Y nada, pues eso, que es una película muy pequeñita. El tema fotografía es excelente. O sea, los edificios, el tipo de ciudad que han querido generar, sin llegar a ser igual, pero quiere... Recuerda mucho a la arquitectura que hemos visto en Blade Runner, edificios muy altos, formas muy extrañas y tal. Usa mucho el efecto de los glares, ¿sabes? Como brillitos y tal. Pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Todo lo que es el imaginario alrededor de este futuro y tal, me ha parecido que está muy currado, muy, muy detallista. Los colores, los brillos, todo está súper currado. Y nada, que se ha hecho con cuatro durillos, o sea, con cuatro perras, y la verdad es que muy resultona, y el guión cojonudo. O sea, el guión es la clave de la película, y en el guión lo han bordado. Porque es lo que digo, podría haber sido la típica película de viajes en el tiempo en la cual tú notas que hay algo que no cuadra, pero en esta, pese a que no entiendes, eres consciente que si le das las suficientemente vueltas, puedes llegar a hacer que cuadre, ¿sabes? Y esto es lo que mola de esta película. Bueno, si os queréis un poco, pues, agitar la neurona, que dé saltitos dentro de la cabeza, ir a por Synchronicity. Y cerrarme un rato más en la taquilla, pues ahí lo tenéis. Bueno, al palo de la bandera. Te pasaremos espaguetis secos por debajo de la puerta de la taquilla. Yo, antes de pasar a otro tema, quería hacer una aclaración sobre los estrenos, porque no he sido capaz de encontrarla sobre la marcha. La primera parte de la película de los infiltrados en Miami. ¿Es necesario? Sí, pues es un dato para refrendar que Raid Along 1 y Raid Along 2 en España se han llamado, primero, Vaya Patrulla en 2014 y en 2016, Infiltrados en Miami. Vaya. Ya está. No, me parece increíble. Usar Vaya también es un clásico. O sea, no, pero es que además lo que me parece increíble es que no hayan respetado ya no solo el título, sino que encima hayan traducido de dos maneras diferentes la primera y la segunda parte. O sea, claro, que la gente va a ver la segunda parte sin saber que hay una primera. O sea, es que me parece increíble. Esto es un sin Dios. Sí. ¿Tú has oído hablar de una película que se llama Terroríficamente Muertos? Claro, es un buen ejemplo. Gran ejemplo, por cierto. O sea, sencillamente... O sea, No Evil Dead 2. Touché. Posesión Infernal 2 no podías haberla puesto. No, porque... Terroríficamente Muertos. Otro ejemplo claro. Acorralado. Rambo. Ay, ay, ay. Título de Acorralado original. First Blood. Sí. Rambo, First Blood 2. Hostia. Y Rambo 3, vale. Pero ¿y dónde está el Rambo 2? ¿Eh? Sí, que me lo explique. Estas han habido. De hecho, de jovencito me había vuelto loco para entender cómo funcionaba el tema. Ya. Y esto ha pasado también, pero esto ya es más a nivel internacional, con todas las películas de Police Story de Jackie Chan, que según el país cambian el título, cambian el número y todo, que la 4 es la 3, la 2 es la 4, es la... Horrible. Pues eso. Pues yo tengo otra todavía, que además que hace poco me la colaron. Películas de aeropuertos. Sabéis que hubo la original, Aeropuerto, hubo Aeropuerto 75, los dos aviones que chocan, Aeropuerto 77 que se van al fondo del mar. Y luego se estrenó una que se llama Aeropuerto 78, vuelo supersónico, que no tenía nada que ver, que además era medio italiana. Y de pronto estrenaron una aquí en España, porque la vi yo en el Regio Palace. Aeropuerto 80, vuelo supersónico, también no, el Concorde. Ya, sí, estamos en los 80. El título original era Aeropuerto 79. Y hace poco la dieron por la tele con el título de Aeropuerto 71. Digo, así me estáis perdiendo. No hay manera. Es que no. Yo os lo juro que yo la he visto, ya digo, en el cine, al Regio. Regio Palas, Aeropuerto 80. No os preocupéis que... Con Silvia Cristel. Ojalá es lo que dices. Y con Alain Delon. Eso son los que van a hablar. Agus no sabe quién es Silvia Cristel. Vale. A partir de hoy lo sabes. ¿Lo sabes o no? No, que te choco los 5 porque ahí ya empieza Jordi a tener claras mis limitaciones. Es la actriz que hizo Emmanuel, la serie erótica de Emmanuel. Hombre, con esta vía yo he tenido mis escarceos. Recuerda el sillón ese de mimbre con la Silvia Cristel. Con el pelo todo ahí tocardado, ¿no? Exactamente. Madre mía, pues había empezado por ahí, hombre. Bueno, madre mía. Me repasas primero erotismo que lo tiene suspendido. ¿Qué peñazo de película, por cierto? Sí, eso te iba a decir. Ya, Emmanuel. Pero en esa época, es que ahora ahora la gente está, los chavales lo tienen muy fácil, que se conectan a cualquier lado. Venga, se, que nos vamos, se ponen, tenemos poco tiempo y hay mucho de... Los padres le ponen ahí el filtro anti de esto, anti-spam. Te pones una VPN y te lo saltas y ya está, lo tienen súper fácil. Venga, rápidamente, decía que el título seguramente de la tercera parte traducido aquí será algo así como La patrulla chiflada retorna a Miami. Por ejemplo, sí, vaya patrulla más chiflada. O se va de Miami a Atlanta. Retorno a Miami. Se va de Miami a Atlanta pasando por Chicago. En fin, un despropósito. Vamos a. Antes quiero conceder el momento a Francisco de que nos hable de cualquier cosa que haya visto, que le apetezca. Ahora, por si quieres tener. Esto es como un atraco. Ah, por si tienes cual. Alguna cosa que hayas visto, desde recomendarnos un truño, vendernos una moto o que hayas visto algo que realmente te haya satisfecho, sí. Y a quieras ver. Hablar de ello. Visto, leído, oído, lo que sea. No, a ver, yo vi lo que estaba comentando antes. La última película que he visto es El libro de la selva. Ah, mira. Esa no la hemos comentado por ahí. Claro, ¿no? El libro de la selva. Para mí, o sea, y los de mi edad, o sea, los que nacimos en el año 67, que es cuando se estrenó esa película, o sea, esa película es para mí clave. Clave porque para mí es, bajo mi punto de vista, es la mejor película que se ha hecho nunca de dibujos. O sea, una de las mejores bandas sonoras de las películas Disney, pero con diferencia. Pero además técnicamente es una pasada, es una maravilla. Yo recuerdo las primeras escenas que no sabes si estás viendo una película de dibujos o estás viendo una película, o sea, estás viendo la selva. Y claro, comparar la versión actual con aquella, hay que tener mucho cuidado. O sea, yo que la recuerdo porque además es una película, ya digo, como en los últimos años por el tema de mi hija he tenido que, o sea, las que me faltaban de la Disney ya he visto. Ya te has visto todas. Entonces, no me gustaría colarme, pero diría que el libro de la selva, la original, fue la primera película en la que el estudio de Walt Disney usaron una máquina que usaba diferentes planos para los fondos. Tenía como una especie de cristales superpuestos donde iban pintando diferentes capas de vegetación y a medida que movían, o sea, hacían los travelings, los movían a diferente velocidad para que diese la sensación de profundidad. Y creo que la primera película donde se hizo en Walt Disney fue precisamente en El libro de la selva. Esos planos que se veían ahí, se veía la jungla y tal, que daba la sensación de tan front, o sea, lo que dices tú, de tan real, por ese efecto traveling específico con tantas capas. Ya digo, piensa que el comienzo, o sea, la primera escena es exactamente igual a la de dibujos. Y está muy bien, o sea, a ver, la película es correcta, está muy bien hecha. O sea, además, no, solo un intérprete humano. Exacto, o sea, todo el resto de personajes son... ¿Versión original? No, tuve que ir con mi hija y mi hija estas cosas lo tiene muy claro. Es difícil de convencer. Es que dicen que las voces originales hay que son de actores también. Sí, no, a ver, la voz de la serpiente que sale muy poquito es Scarlett Johansson, que al final de la película aparece la canción, la famosa canción que cantaba en la película original, aquí se canta al final. ¿Respetan la banda sonora de canciones o no? Varias canciones sí. Ah. O sea, la canción de Bird Sensitives, que aquí era la del plátano, sí. Que claro, todo el mundo esta la cantan, además la cantan casi igual, y luego la del Rey Louis también. Pero dicen que la del Rey Louis está puesta ahí como un poco de pegote, ¿no? Que no cuadra mucho con el guión y que la ves y dices, bueno, pero esto tampoco venía a ver, esa es mi canción favorita del libro de la selva. Hombre, es que. La del Rey Louis. Es que el Rey Louis necesita cantar esa canción, aunque aquí no esté. O sea, aquí el tema del Rey Louis no es que esté como una cabra, es lo grande que es. Porque es un trozo de mega gorila, no me acuerdo. Bueno, es un orangután. Sí, sí, pero es una mega. Es una película de King Kong. Los orangutanes muy grandes. Este te prometo, además, hay un momento que. No sé si es en la canción, que dicen qué tipo de gorila es. Sí, que además en la original, Balú se disfraza de orangután. Sí, no. Aquí cambian algunas cosas. O sea, por ejemplo, el papel de los elefantes es diferente. Con el general. O sea, es coronel. Coronel Hatting. Aquí prácticamente, primero que no hablan, pero tienen un papel bastante principal en la parte final de la película. Bueno, no voy a estar haciendo ahora aquí, yo estoy aquí criticando a cierta persona por el tema de los spoilers, no me va. Pero vamos. Pero es que es muy fácil cuando estás escuchando ahí, ¿sabes? Te calienta la base, te calienta el pico y pasa lo que pasa. La cuestión. No, a ver, la película es entretenida, está muy bien. Y además, el problema es que como tampoco me he leído la historia original, no sé las cosas que, digamos, han hecho que cambie en esta película, en esta versión. No sé si ha sido para acercarse más al original o no, porque yo oí en su tiempo que la versión de dibujos, o sea, se parecía a la novela como, vamos, una castaña, o sea, nada. Ya. Entonces aquí han ido incorporando. De hecho, yo recuerdo haber visto una película de cine real que se sacó hace un porrón de años, que estaba basada en el libro, y era aburrida como... La primera versión era una TV movie, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, existe una versión del principio de los 30, finales de los 30 o de los 40, que salía Sabu. Sí. Y era el libro de la selva. De acuerdo. Y entonces, en los últimos años hicieron, aparte de una segunda parte de dibujos que salió directamente en vídeo, hicieron dos versiones del libro de la selva con actores. En una se llamaba el libro de la selva y salía haciendo... Ya era, de repente, el Mowgli había crecido porque era el Jason Scott Lee, el que hizo de Bruce Lee en la película de Dragón. Pues seguramente era esa. Él hacía de Mowgli, pero ya crecidito. Y luego volvieron a hacer una que se llama El libro de la selva, no sé si era 2 o algo así, que volvió a ser niño, el Mowgli. Y recuerdo porque salía en uno de sus últimos papeles Roddy McDowall, que es un actor que siempre me ha gustado, o sea, siempre lo he seguido. Y entonces era curiosa porque hace poco volví a ver un rato de esa película. No, que la verdad es que ni la había visto, porque aquí no creo ni que se estrenara. Sí, posiblemente fueran TV movies o... No, se estrenaron en cine, ¿eh? ¿Sí? Me suena de cine. Sí, bueno, pero también las alguna TV movies en las dos me suenan en cine, lo que pasa es que coincidió que no. Entonces, lo único que quiero decir es que la única cosa que no me acabo de... Es que me faltan los buitres. ¡Ostras! ¿Qué podemos hacer? Sí. Además, aquel uno de los buitres con la voz del gato Jinx, que esto para los que somos de nuestra edad, cuidado, escuchar al buitre. Pixie Dix eran mexicanos y el gato Jinx era andaluz. Era andaluz, pues el que hacía de andaluz. Mardito Rodore. El Mardito Rodore era uno de los... ¿Qué podemos hacer? Vamos a jugar a la escoba, mujer. ¿Cómo que podemos hacer? Que por cierto, originalmente... Es muy fuerte esto. Que estoy originalmente, no me acordaba, pero... Originalmente, fuerte. Los buitres, que eran 4, y fíjate los peinados que... Tenían que haber sido los Beatles los que iban a doblarlo. Sí, señor. Los McCartney y los Lennon. Recuerdo la anécdota, sí. Sí. O sea, la idea era que ellos 4 no iban... Lo que pasa es que no sé qué pasó al final, que no lo hicieron. Que no les pagaron lo suficiente, quizás. Y ahora ya os dejo tranquilos, ya hablemos de series, porque... Yo como soy el apuntador, como tengo aquí la maquinorra, voy a hacer un apunte a Francisco y decir que este libro de la selva está dirigido por Jon Favreau, ¿vale? Creo que no lo habíamos dicho. No. Y que el reparto de voces de la versión original... No solo está Christopher Walken, que has dicho ahí, sino que tenemos aquí un ejército... Cuidado, ¿eh? Cuidado con el ejército. Bill Murray es Baloo. Bill Murray, Baloo. Ben Kingsley es Bagheera. Idris Elba es Sere Khan. Scarlett Johansson es Ka, que lo has dicho. Giancarlo Esposito es Akela. Christopher Walken, King Louis. Pero si bajamos un poco más donde la ficha de la película hay que desplegarla para ver los del fondo del todo... Tenemos al propio Jon Favreau haciendo de Pygmy Hawk, que no sé si es un pigmeo o un bicho qué carajo es. Pero es que luego también sale Sam Raimi haciendo de Ardilla Gigante. No sé si es Gian Skirrell. Varios personajes que no salían en la película de dibujos. Exacto. Pues bueno. Edison y todo eso, sí. Y ya no digo más porque nos estamos alargando. Pero que aquí se han explayado con las vocecitas, vamos, en el libro de la selva. Ahí queda. Pues que empezamos con... Sí, vamos... ¿Penny Dreadful primero? Sí, vamos a hacer un orden porque, como hemos comentado al principio del programa, esta semana de 3 series han venido 3 capitulazos. Ha habido primer capítulo de la tercera temporada de Penny Dreadful, El regreso, capitulazo. Ahora hablaré, porque creo que soy el único que lo ha visto, hablaré en solitario. Ha habido capitulazo de Banshee, el quinto capítulo de la cuarta temporada, que aquí ya me podrá echar una mano Agus. Y luego ha venido ese segundo capítulo de la sexta temporada de Juego de Tronos, que ha dejado tantos culos torcidos, que ya podremos los 4 hablar en pleno y vamos a entrar ya con Penny Dreadful, porque si no me como el tiempo diciendo aquí tonterías. Dale. Penny Dreadful, regreso. Regreso de esta serie que nos dejó a final de la segunda temporada con, no puedo decir diáspora, porque no era ni un grupo étnico ni religioso lo que se separaba, pero sí con una disgregación de sus miembros, después de unos acontecimientos bastante duros. Como miembros estás hablando de personas. Hostia, qué pesado estás, sí. Es que me lo estás poniendo muy fácil hoy. Bueno, pues resulta que tenemos cada uno siguiendo su camino después de las elecciones que hacen algunas voluntarias y algunas involuntarias después de la segunda temporada, y realmente la trama empieza, además de seguir unas líneas bastante interesantes, a abrir nuevas ramificaciones y presentar nuevos personajes también muy interesantes. No voy a decir con qué personajes están relacionados, pero vamos a tener más monstruos clásicos y más personajes clásicos del universo, vamos a llamarlo por la, hablar de alguna manera... ¿Victoriano? Victoriano, sí, sí, victoriano. Es un, gracias. De la época, gracias. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Que es... no voy a desvelar cuáles son, pero sí que sigue un poquito... arrastra esa liga de los hombres extraordinarios con esas referencias que siempre ha tomado la serie. ¿El hombre invisible? No, sale el hombre invisible, pero salen otros. No voy a decir cuáles. No los digo, por mucho por que favor. Me tires de la lengua, lo voy a decir. Yo te lo agradezco. Y salen algunos personajes nuevos que no sabemos cómo van a entroncar, pero que también son muy interesantes y pertenecientes a razas tan curiosas como la de los indios navajos. Para que veas que... Indígenas americanos. Y además hacen aparición en un punto geográfico que nada tiene que ver. Bien. La manera de distribuir este capítulo es muy interesante. Nos retrotrae de alguna manera a las películas así de aventuras de Indiana Jones con varios emplazamientos diferentes, exóticos, acontecimientos por la noche, a la luz del día, variando con los personajes. O sea, está muy bien. Se nota que la serie ha ido cogiendo nivel y audiencia. Y igual que Juego de Tronos, que teníamos un Calasar bastante patético en la primera temporada y un Calasar potente en la sexta temporada, pues aquí pasa también con una producción que se nota que ha tenido más medios. Tenemos etapas de western, tenemos etapas de oscuridad en unos barrios de cualquier ciudad asiática. Tenemos el Londres victoriano, muy bien recreado, con museos de zoología ambientados de la época, que yo supongo que son museos que se han conservado así y habrán quitado los pocos elementos distorsionadores porque son tecnológicamente de nuestra época. Y la verdad es que ha quedado una función de lo más aparente. Y sale un nuevo personaje femenino que hace el papel de psicóloga y que yo creo que va a dar muchísimo juego. Además... a nivel de duelo actoral, en este caso de actrices, con Eva Green. Es muy peligroso, ¿eh? Va a ser muy disfrutable. O sea que me tengo que poner al día, ¿no? Sí, yo nos tenemos que poner al día. Este capítulo ha sido un aldabonazo importante de lo que nos puede deparar esta tercera temporada. Abre nuevos caminos, algunos muy interesantes. Y yo creo que vamos a tener más de una sorpresa y sin perder esa... La esencia, vamos. Sí, esa negritud, ese mal rollismo. A mí la primera temporada yo reconozco que se me hizo un poco cansina, ¿eh? Que bueno, había capítulos que no pasaba nada y era como lucimiento. Era un poco introductoria, los personajes a lo mejor no estaban acabados de definir, pero yo creo que es una serie que ha ido ganando importancia. Ese final tramposo con el... No lo digas, pero bueno, han ido creciendo los personajes con la serie. ¿Qué portaba de Hallenbeck? No lo he dicho. Yo te digo una cosa, tiene algunos de los diálogos más interesantes de las series de los últimos años, porque son diálogos muy bien pensados, muy bien estructurados y con un pozo filosófico más importante de lo que suelen ser habitual en estas series. Y yo, es una serie que me encanta y creo que cada vez va ganando adeptos y seguidores. Yo recomiendo encarecidamente la segunda temporada, donde pasaban muchas cosas y también había bastante género y bastante también chicha en momentos dados. Y bueno, el final, porque si algo tiene estos tres capítulos que vamos a comentar de estas tres series diferentes, son los finales. Y el final de este capítulo de primer capítulo de la tercera temporada de Penny Dreadful queda muy alto, con la presentación de un nuevo personaje que además yo me hubiera ahorrado que el personaje diga quién es, porque hablando con otra persona que dice su nombre antes que él, queda todo tan claro que yo me hubiera ahorrado que ese personaje dijera su nombre. Pero bueno. Sí, por eso no dejarlo tan masticado, ¿no? Que dices, es tan evidente que no hacía falta. Correcto, que lo correcto. Y además es un guiño a toda la gente que hemos disfrutado del terror en su amplitud, desde la literatura al cine. Hostia. Bueno, queda muy en alto. Espera, que me voy a bajar. Dientes creciendo, señores, sí, señoras. En fin, ahí lo dejamos. Y hablando... iba a hacer un comentario a lo que ha dicho Javi, me voy a callar, porque podría hacer spoiler. Hablando de diálogos así llamativos, aquí se ha hablado también del gran pistolón de Bunker y tal, yo creo que podríamos pasar directamente Vamos a Banshee. Vamos a pasar directamente a Banshee, a este quinto capítulo de la cuarta temporada. Donde ya nos quedan tres solo. O sea, sí, porque es que dicen que solo son ocho. Y además, esta temporada recordamos que es la es final. La conclusiva. O sea, sí. Tres capítulos para que acabe Banshee. Esperemos que las cosas discurran de manera ordenada y no precipitada. Aunque bueno, ya en este capítulo se han precipitado algunos acontecimientos que igual no esperábamos. Pero aquí cuando se precipitan, normalmente se precipitan porque son... como que no lo quieren alargar demasiado, pero tampoco son cosas que te cojan por, ¿sabes?, por sorpresa. Son cosas que se estaban gestando. A ver, vamos a emular a lo que dijo en Twitter David Webb, que dijo el momento tronco. El capítulo empieza con el momento tronco. Yo creo que es uno de los momentos... Y mira que ha habido momentos brutos y burros en Banshee. Más burros que ha tenido la serie, la verdad. O sea, hacemos memoria, salen unos cuantos, ¿eh? Sí, pero... momento circo romano. Es que ha sido muy momento circo romano. Sí. La cosa ha estado en alto. Luego, en medio, pues ha habido de todo. Lo que decimos, los personajes están muy sonados, muy mal de la cabeza todos. Y eso se nota. Ha habido un pequeño momento, sin entrar mucho en spoilers, un pequeño momento Joe Carroll por ahí también. Ha habido un poco de todo. Ha estado... Un poco Following. Sí. Ha habido un momento a mí que he dicho, uy, esto que es Following. Ha habido un momento, y aquí voy a decir una, que es para cinéfagos y de gran calado, tú no lo vas a pillar. Ha habido un momento Ladislao Batlle con el cebo. Momento dibujo. En este caso no ha dibujado trufas, sino ha dibujado cuernos. Y a mí me ha traído... Bueno, mira, Francisco, cómo se le ha puesto. Esto no es coña, ¿eh? Te ha sido muy atrás. Podríamos haber dicho también momento True Detective con el hombre de los espaguetis verdes. Claro, pero es que eso también viene del cebo. O sea, aquí las cosas hay que darle a cada... al papa lo que es del papa. ¿Eh? Yo acabo de ver los pelos del brazo de J.C. Hallenbeck crecer como una liana. No, aquí no. Además, cada uno escoge las referencias filmográficas que le da la gana. Yo he querido decir el cebo. Por supuesto. Y luego, yo aquí sacaría un refrán que no sé si existe y si no me lo invento, que es... ten cuidado de tocar mucho los huevos, porque al final pasa lo que pasa. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, sí, se podría decir también que quien juega con fuego se acaba quemando. Joder, es que tenía los huevos que se podía sentar encima al final. O sea, era una cosa que... Pero igualmente, aún así, te pilla por sorpresa, ¿eh? Yo me he quedado... Está claro. Yo lo he llamado momento instinto básico. Uy, rozando ahí, ¿eh? Estamos no, rozando. Momento instinto básico. Yo me quedaría por aquí ya, que ya estamos ahí. ¿Sí? Vamos, el tema está muy tenso, hay varios frentes abiertos. Tenemos a cierto personaje que ya vuelve a ser más o menos él. Aquí las cosas no se entretienen, van a profet, como se dice aquí en Cataluña. Aquí no, las porque cosas es que van rápidas. Los ¿sabes? Acontecimientos se precipitan y como no te espabiles, por te eso, comen por la tostada, ¿eh? Entonces no se van a quedar parados mucho tiempo con traumas e historias. Aquí la gente son tíos duros que cagan cadenas de acero y aquí la gente se rehace muy rápido. Tenemos a un personaje que está volviendo, que yo creo que ya lo tenemos ya aquí. Tenemos a personajes que han tomado decisiones que van a cambiar diametralmente su devenir. Tenemos a cierto alcalde que ha hecho algo que yo creo que esto se le va a girar en contra. Está muy loco ya. Sí, está muy loco. Sí, y yo creo que se cree demasiado inmune a lo que pueda pasar y yo creo que las cosas se le van a girar. Esto está claro que va a acabar la temporada y va a acabar cerrando este hilo, lo va a cerrar del todo. O sea, tenemos muchas cosas muy abiertas, muchas cosas. Un personaje que ha crecido muchísimo que es Brock. Desde que es sheriff, realmente ha crecido muchísimo y realmente aquí destacaba Unai, era David Webb, el discurso de Brock a Banker. Y a mí Banker me mola muchísimo, pero es que su hermano también es increíble. Está muy bien integrados en la trama, o sea, cuando piensas que ya no podías dar más coralidad y más nuevos personajes. Pero es que te y los tal, metieron a media temporada anterior, o sea, te los metieron ahí como que ¡pam! Te los ponen y dices, uy, esto que iba a chirriar, esto no va a poder. No, realmente así. Da juego, ¿eh? Sí. Y bueno, recordemos que seguimos teniendo ese hilo conductor de esta temporada, que es un asesino en serie, que podemos avanzar, no creo que sea ningún spoiler, que ya hemos visto la cara a este tipo, ya además hace un par de capitulillos o tres, Y bueno, pues los acontecimientos no solo van derivando en esa dirección, porque es que como pasan tantas cosas en ese pueblo, donde si no tienes un arsenal en casa, no eres nadie, para ser un pueblo muy pequeño pasan muchas cosas, ¿no? Pues realmente yo creo que vamos a tener toda la carne en el asador los tres próximos capítulos. A ver qué nos da de sí también el señor de la pajarita, que a mí es otro que me tiene a mí bueno. En ascuas, después de ver lo que hizo la temporada anterior... con su cariño hacia los cuellos y estas cosas, pues a ver cómo acaba la cosa. Y por fin vamos a entrar ya en Juego de Tronos. Sí, yo creo que 10 minutitos, yo creo que tenemos que darle mucha chicha aquí a Juego de Tronos. Para no ser yo el que habla todo el rato, que alguien... que alguien coja el hilo conductor de lo que nos ha ofrecido este capítulo 2, que yo creo que ha sido muy interesante, porque igual que el primer capítulo de esta temporada era muy introductorio, aquí ya han empezado a resolverse cosas, además a una velocidad incluso un poco de vértigo, y ya tenemos gente que está estableciendo y marcando ya su candidatura al Trono de Hierro. Digamos que el Juego de Tronos, ese famoso juego al que hace referencia el título de esta serie, Game of Thrones, la saga literaria Canción de Hielo y Fuego, ha recibido un empentón, más que un empentón, dos empentones. ¿Vale? Ahí, en este juego hay, digamos, jugadas de relleno, jugadas tácticas y jugadas, digamos, maestras, que son directas a buscar el trono de Desembarco del Rey, ¿no? O similar. Y en este capítulo, pues, que se titula Home, no sé si lo hemos dicho, pues ha habido dos de estos movimientos de alfil come caballo o caballo mata a reina. Vale. Avisamos desde este punto que aquí sí que puede haber algún spoiler, sí, voluntario o involuntario, aunque yo creo que el spoiler más gordo del capítulo nos lo vamos a ahorrar, sí, que es el spoiler final. Exacto, sí, y además que tampoco me parece tan interesante el spoiler del final. No, porque es bastante esperado. Cuando han pasado dos cosas muy interesantes, estas dos jugadas maestras de las que hablamos, que a mí me han pillado un poco, digamos, desprevenido. La primera... porque hace referencia a hechos que ocurren en el cuarto libro. Sí, señor. Que ya pensábamos... ¿Podemos decir la familia en qué pasa? Podríamos decir dónde pasa incluso. Unas islas. En unas islas del hierro. Tempestuosas. Que además tienen como logo, por decirlo de alguna manera, o escudo, un cefalópodo. Un calamar bravo, gigante. Y son los Greyjoy. Exacto. Una de estas jugadas maestras ha ocurrido ahí, y además con esta jugada maestra, lo que pasa es que si digo esto ya es un spoiler. Sí, no. Digamos han retomado el protagonismo que les ha faltado últimas temporadas. Los habían dejado un poco en la recámara, y aquí vuelven, digamos, a la primera línea de juego. ¿Os acordáis de esa famosa, leyenda histórica? No leyenda por leyenda de historia, sino por forma de llamar a la guerra que ocurría en Poniente, que era la Guerra de los Cinco Reyes. Pues que sepáis que ya se va a empezar a dejar de llamar así, ¿vale? No, a mí me ha llamado también la atención porque hablabais de unos recuperados que habían como desaparecido de la trama. Se empieza el capítulo con un desaparecido que no había aparecido en toda la temporada anterior. Que venía desde la 4 sin aparecer. Sí, sí. Vuelve a aparecer, sí. Bran. Y además sale con una especie de visión que lo lleva... a los orígenes de gente de su alrededor, de los su jóvenes. De su familia. Ve a una persona que es capaz incluso de hablar, que luego ya no lo ha sido capaz. O sea, se ven cosas muy interesantes. Sí, ahora sí que han metido un spoiler de... Perdona. Pero yo solo iba a decir que aparece un personaje en su infancia que se llama Willis. Y con eso no dices nada y lo dices todo. Claro, vale. Y quedas como un señor. Vale. Pues que aparece una persona que se llama Willis, pero que ahora le llaman Odor. ¿Eso quieres decir? Hostia puta. Bueno, en fin. Bueno, lo más importante de... el mismo tacto que un chimpancé cogiéndose las pulgas. Hemos avisado. Me quedo muy tranquilo, bueno, que hemos avisado. De todas formas, veces. Lo que hago. Pero te has quedado con la anécdota. Exacto. Te has quedado con la anécdota de ese viaje al pasado. De esa escena. Porque ahí lo importante es que la serie puede seguir una rama argumental que se proponía en el libro, nunca se dijo. Y que sobre la cual había muchas cábalas en toda la red. Y especulaciones que nos lleva hacia la filiación con otra casa de un Stark. Entonces, realmente, yo creo que eso es con lo que nos hemos de quedar de este flashback. Con eso y con la incorporación al reparto de la serie de un actor craquísimo, viejico también, Max llamado Bonsido. Max von Sydow, que es, hace el papel, ¿lo podemos decir esto o no? Es el cuervo de tres ojos, exacto, pero personificado en carne. Personificado en carne, que ya apareció interpretado por otro actor en la temporada 4 y que aquí le han sustituido por Max von Sydow. ¿Los otros acontecimientos podemos decir también la familia donde pasan? Podríamos decir, si no, va a ser muy complicado hablar de ello. Te digo yo que después de lo que he hecho yo creo que puedes decir cualquier cosa. Familia, y no familia en Bolton. Bueno. En la familia Bolton. Los, pues, los despellejadores. Sí. Los desolladores. Los que tienen al hombre desollado boca abajo, de escudo, de armas, y donde van a precipitarse acontecimientos. Cambios. Porque se les ha escapado una persona. Y entonces eso hace que se precipiten las cosas. Se escapa una persona y a otra persona... Bueno, se han escapado dos realmente. Y a otra le ha dado por parir. Y aquí también tenemos el ejemplo de ¿para qué le toca los huevos si sabes que, bueno, que tampoco nos riega muy bien? Si bueno, es que no riega muy es bien. Es que este sí que estaba, siempre ha estado escapado, ¿eh? O sea, pero escapado... No, por eso, pero si sabes que la situación es tensa, que el otro no... Bueno, te digo una cosa, ¿sabes? No riega bien ninguno de los Bolton, ¿eh? Porque los Bolton están todos fatal. Sí, los Bolton están todos... De hecho, si hablamos de los de Banshee, los Bolton están bastante peor. De hecho, peor, os voy a decir una cosa. Desde la región de los ríos hasta el muro... Los únicos que estaban un poco cuerdos son los Stark. Y ya no quedan. Ya se han pasado, todos, la verdad. O sea, los del norte están todos como que les da mucho el aire. O sea, a mí no me digas. Y al respecto de esta jugada maestra, digamos, dirección al trono que ha habido en la rama Bolton, tengo que decir que, a diferencia que la jugada maestra relacionada con los Greyjoy, que salía en un libro, esta a mí me ha dado una sensación un poco de vértigo, porque es una jugada importante, pero ya no está documentada en los libros. Entonces a mí me ha empezado a dar... Sí, porque esto en principio tendría que llegar en Vientos de Invierno. Exacto. Entonces, si llega, porque no sabemos las discrepancias que va a haber entre serie y libro. Pero claro, yo ante esta vicisitud, ante encontrarme un movimiento, digamos, táctico importante en el argumento fuera de los libros, me ha hecho replantearme si seguir viendo la serie o no, o esperarme a que salgan los libros, porque es que... Inconsciente. Ya, lo sé, estoy obligado moralmente por hacer este programa a ver la serie. Pero aparte es que no vas a poder navegar, no vas a poder hacer nada en tu vida. Bueno, pues... Vas a tener que vivir en una cueva cerrado. Tallaré figuras de madera con troncos, da igual. Yo las he visto en el último mes y medio, las he visto todas las temporadas y me había mantenido vivo, ¿eh? O sea, tampoco nos pongamos así, ¿eh? Sí, yo pero creo bueno, que el Martin es ha ido al War versión 2000 que tiene. No, o el 97. O el 97, exacto. Sí, señor. Igual escribe con procesador de textos todavía. El Word Perfect. Y ha cogido varias líneas que tenía escritas y dice, esto lo borro, pero seguro. No sé. ¿Ha cambiado o ha hecho un cambio de nombre? Decir también que me sigue gustando muchísimo, a mí me ha gustado siempre mucho, tanto en el libro como en la serie, el personaje de Arya. Arya sigue en Bravos, sigue con sus problemillas con... Sí, pero han dado cierto giro. Sí, pero lo que quería destacar no es ya la parte argumental, sino la increíble caracterización en la que está esta mujer, joven mujer ya hay que decirlo, Williams. En el principio de esta sexta temporada, y el nivel interpretativo. Se ha notado, yo lo he notado mucho, el estirón que han pegado tanto... O el Bran. Todos. Porque no, Bran está mucho más crecido, y sí. Tenemos al Lannister, que también se le está poniendo una cara un poco de panceta. El también, Lannister, este, perdonadme, pero si un adjetivo merece... ¿Cómo se llamaba, por cierto, el hijo del que queda vivo, de la Cersei? Tommen. Que no me salía. Es el rey. Pues Tommen está... Ver, ojo, cuidado, primero es su nombre. Está cogiendo unos rasgos borbónicos preocupantes. O sea, no es que esté apancetado a Bus, es que se está borbonizando. Me llena de orgullo y satisfacción. Con la boca torcida, una cosa rara. Tiene una cara tonto que se cae para atrás. Lo siento, no lo volveré a hacer más. Cuidado, y pensando que viene pues también de un incesto, de una relación, digamos, intrafamiliar, como ocurría en los Borbones de toda la vida... Con pues, antes que se agote el tiempo, sí, tenemos no. Momento dragón. Sí, importante. Eso va a decir. No tenemos dragón. Hay dos momentos. Doble dragón. Hay dos momentos muy importantes. De hecho, tres. Tres momentos. Voy a ir por orden de talla. Sí. Momento gigante. Momento montaña. Momento gigante pintando la pared con una brocha. Momento montaña pintando la pared también. También. Y tenemos el tercer momento, que es el momento Tyrion Lannister. El momento dragones, yo creo que es una de las escenas más conseguidas y con más tensión de las últimas temporadas de Juego de Tronos. Y que si tuviéramos... Y con chascarrillo final. Si tuviéramos rayos X, veríamos cómo los La zona testicular del Tyrion se le mete hacia adentro. Sí, porque cuerpo. La de Varys no se le pueden coger. Rápidamente decir sobre esto de Tyrion que no sé qué universidad norteamericana, sobre la obra literaria, hizo un análisis de quién era el verdadero protagonista de Juego de Tronos por páginas dedicadas, importancia en las escenas, etcétera, frases, etcétera. Tal. Y finalmente no salió Daenerys, no salió Jon, fue Tyrion Lannister. Perdona. No me extraña para nada. Yo sin tener que hacer ningún estudio, ya te lo digo yo. Que también te parece lo mismo. Que me las leí en dos meses, te puedo asegurar que eso ya lo sabía yo. Vamos, estamos fuera de tiempo. Estamos, sí, con el cuello. Así que nos vamos a tener que despedir. Primero de todo, despedir a Francisco, agradecerle su compañía. Por favor, eso... Yo agradecer a la Sin Audiencia que esta semana se ha portado muy bien con los likes en ebooks. Muchísimas gracias. Ah, sí. ¿Hemos subido? Hemos subido casi al doble. O sea, casi el doble. Seguís sí, dando likes, registraros y venga, likes en ebooks por un tubo. Yo no he sido. Muy bien hecho. Yo que no he entrado ahí, pero bueno, yo sabes que el Facebook soy, si no el primero, el segundo. Y además sí, siempre señor, comparte, sí, señor, ¿eh? Francisco sí, comparte el programa. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Pues nada. Pues agradecido, Francisco. Hombre, agradecidos de que nos hayas venido a visitar y que nos hayas aportado tu experiencia y tu sabiduría. Y nos marchamos con otro tema de Jane Gatagán, que antes no lo he dicho, pero eran Lisa Gerrard y Marcelo De Franciscis los autores del score. Por cierto, recordar que hoy es el día de Star Wars. Sí, por señor. Si no lo habéis leído en ningún de estos... Difícil habrá sido. May the Force with you. May the Force be with you. Sí, sí, sí. Que Valar Morghulis. Motherfuckers. Adiós.